va, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? Aquí estamos un día más, un jueves más, comenzando Maravallu. Maravallu, este programa que te acompaña aquí en la sintonía de Radio Crash, en el 105 de la FM y también a través de la www.radiocrash.org, si nos escuchas a través de internet, también en esos podcasts que puedes descargarte cuando te apetezca para escucharlos cuando quieras, que están ahí disponibles en nuestra web, en nuestra página de descarga, radiocrash.net, y bueno, pues en todas las modalidades que nos quieras escuchar. Saludamos también a la audiencia de Radio Pra, que también nos redifunde este programa que está arrancando. Empezaremos hablando con Tremenda Jauría, el grupo que va a actuar mañana en La Lata de Zinc, en Ubieu, en un concierto, bueno, pues por primera vez en Asturias. Van a estar Tremenda Jauría. Hablaremos de ese concierto y hablaremos de su último trabajo, 4, que acaba de ser publicado esta misma semana. Hablaremos también en el Maravallu de hoy de la situación en Colombia y de esa nueva visita, un año más, de la delegación asturiana para la verificación del cumplimiento de los derechos humanos en Colombia. Y también hablaremos de la huelga feminista que se está acercando a ese 8M. Todo eso será Maravallu, y como ayer fue el Día Mundial o el Día Internacional de la Radio, empezamos con una cuñita de la red de medios comunitarios, precisamente con motivo de ese día. Este miércoles 13 de febrero es el Día Mundial de la Radio. Según la UNESCO, la radio tiene una posición única para unir a comunidades diversas y fomentar el diálogo positivo y el cambio, y para contrarrestar los llamamientos a la violencia y a la propagación de conflictos. Sin embargo, en España, más de 5.000 personas que hacemos radio en emisoras comunitarias, tenemos que señalar las piedras que nos han colocado en el camino. A pesar de que las radios comunitarias son las más cercanas a la gente y a los movimientos sociales, todavía no se ha concedido ni una licencia de radio comunitaria en este país. Estos medios operan bajo una amenaza constante de sanción y cierre. Pero hay más. Mientras en el resto de Europa hay medidas de fomento y ayuda a los medios comunitarios, el Estado español sigue dedicando 0 euros y 0 esfuerzos. No estamos hablando solo de los 12.000 a 19.000 euros anuales que Reino Unido o Bélgica aportan a cada medio comunitario. En otros países europeos, la administración promueve talleres formativos en radios comunitarias, se simplifican los papeleos que tienen que superar e impulsan que la señal de los medios comunitarios se incluya también en los servicios de cable. Además, España ignora las resoluciones del Consejo de Europa de 2009 y 2018, del Parlamento Europeo de 2008 y 2018, de la UNESCO, de las Relatorías de Libertad de Expresión de la ONU y de la OSCE. De hecho, incluso incumple su propia legislación estatal en materia de medios comunitarios. ¿Feliz Día de la Radio? Pues no sé. Solo hay algo que puede consolarnos. Acude a la radio comunitaria más cercana. Pregunta cómo implicarte en ella. Descubre cómo mejorar tu comunidad participando en la radio de tu barrio. Apoya a la radio comunitaria de la forma que puedas. El Día Mundial de la Radio no tiene sentido si se queda solo en festejar un día al año. Consulta el mapa de radios comunitarias en medioscomunitarios.net. Bla bla bla, tanto piqui piqui, panas y escala de lejos, chaval. Déjate de historias, no quiero tu rollo. Llegaron esta mona ez ba heldu da gure akelarria. Pues así suena Aquelarre, el tema de lanzamiento del nuevo trabajo de Tremenda Jauría, que lleva por título 4. Y como os decíamos en la introducción del programa, vamos a hablar con Tremenda Jauría, vamos a hablar con Chucho. Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas. 4, podríamos decir que es el nombre del disco casi que tocaba, porque es el cuarto trabajo, pero va mucho más allá. Sí, en verdad es que todo viene porque tampoco teníamos ya todas las canciones hechas y llegó un momento que estábamos a punto de lanzarlo y de decir, digo, joder, si no le hemos puesto nombre todavía, y empezamos a pensar así a ver cómo lo podíamos llamar y justo salió esto de 4 y en plan de, mira, pues joder, es el cuarto de lanzamiento, somos 4 en la banda, hace 4 años sacamos nuestra primera historia y como que empezamos a ver un montón de relación ahí con el número 4 y dijimos, mira, perfecto. ¿Qué encontramos en este nuevo trabajo, en 4, que no haya en los 3 anteriores o que haya cambiado? Pues sobre todo a lo mejor que pues a nivel de letras y de discurso, lo que decimos siempre es que en realidad hacemos más de lo mismo, pero distinto, o sea, como darle una vuelta de tuerca, pero siempre con temas un poco comunes en lo que viene siendo pues el discurso de la banda, un poco de, como que lo resumimos en frases muy escuetas, a lo mejor en sola no puedes con amigos así, o en común permanecemos, por ponerte así como dos frases un poco prototípicas y tal, y luego, pues eso, hablar un poco de, básicamente, de nuestras vidas, desde de nuestro contexto y de lo que nos pasa a nosotras, o sea, como todas las bandas, vaya. Y luego musicalmente, pues, que tenemos un poco más de maña haciendo bases y yo creo que en el sonido sí que se ha visto. Y luego, pues, investigar con algunos sonidos nuevos o con algún, pues, darle una vuelta de tuerca, pues, al Mumbatún, hacer cosas así un poco más electrónicas, como Morir Matando, un poco más, no sé, investigar, como darle una vuelta de tuerca a todo lo que habíamos hecho y pensar a ver qué nos mola por ahí. También, que como suele ser habitual en vuestros trabajos, hay colaboraciones, ¿no? Cuéntanos un poco quién está ahí, porque en Aquelarre hay colaboraciones y en un par de temas más. Pues en Aquelarre, justo esta que acaba de sonar, están tres chavalas que son unas máquinas, que son la Jazz Woman, que viene de Valencia, y luego la Basu y Aneguria, que son dos raperas de Euskal Herria, súper míticas, que nos molaba mucho que estuvieran. Luego, por otro lado, en Me Maten está Ariadna Puello, que es como la rapera referente de acá, porque es como de las primeras o la primera que empezó aquí a hacer rap y nos hacía mogollón de ilusión. Y luego, por otro lado, también está en Semilla Fermín Muguruza, que nosotras hemos crecido mucho con su música, desde Cortatu, Neu Gorriaco, lo que ha hecho luego más adelante, o lo que sigue haciendo porque no para. Y tuvimos la ocasión de coincidir con él en Bilbao y nos caímos guay. Luego nos hemos ido viendo en más sitios así por casualidad y tal, y la verdad que tocaba hacer una colabo, la verdad que nos hacía un montón de ilusión ahí que metiera, no sé, para nosotras de venir escuchando también, imagínate, pues Cortatu cuando éramos así más chinorris y de repente que cante Fermín Muguruza en un tema tuyo, pues mola mucho, la verdad. Por cierto, ¿qué le pareció a Fermín el merengue, la versión merengue que hacéis de La Línea del Frente? Pues le moló bastante, porque de hecho cuando nosotras la hicimos todavía no nos conocíamos, entonces de repente, pues bueno, cuando ya coincidimos con él, que fue en una, en Bilbao, que nos invitaron para tocar en el aniversario de un Gasteche, se llama Saspicatu, pues justo nos escribió y nos dijo, oye, no, soy Fermín, tal, no sé qué, si queréis echamos una caña aquí antes del concierto, no sé qué, y nos dijo, joder, me ha pasado todo el mundo vuestra canción por vídeo, mira esta peña, no sé qué, no sé cuánto, y nosotros, ay, pero está molado, tal, dice, sí, sí, a mí me encanta, guau, me ha flipado, no sé qué, entonces ya ahí se rompió el hielo y todo guay. Hablabas de un Gasteche, hablemos un poco de los orígenes, de cómo nació Tremenda Jauría, de esa vinculación con centros sociales, con el barrio, ¿cómo surgió montar esta Tremenda Jauría? Pues viene, la verdad, no sé, como que confluyeron ahí varias vías. Por un lado, pues de que veníamos militando en distintos sitios, en centros sociales y o distintos espacios, y entonces pues era una realidad que cada vez pues se escuchaba más música urbana o más música latina de en estos sitios, que pues en plan más reggaetón o más cumbias, hacían más fiestas de este tipo. Entonces, eso por un lado, y luego por otro lado, yo con otro de la banda venimos del mundo un poco más de la música, de dedicarnos a la música profesionalmente, y entonces pues como que nos apetecía hacer como música urbana, pero dándole a lo mejor pues un poco el rollo político o de letras un poco más de pues relacionadas con todo esto, con los movimientos sociales o con distintas luchas o lo que sea. Entonces pues dijimos de hacer la banda pues con esos pretextos, ¿no? Como de música bailable, pegona, de fiesta, pero con ese mensaje que nos identificaba más. Cuando empezasteis en esa época, seguramente, vamos, os preguntarían, os dirían, ¿cómo vais a hacer en reggaetón dentro de vuestra música, si el reggaetón es una música machista, ¿no? Como si el resto de las músicas y de muchas otras cosas no lo fueran. Sin embargo, ahora parece que hay como mucho reggaetón feminista. ¿Cómo estáis viendo vosotros esa situación? Claro, pues nosotras lo que decimos siempre, pues es un poco que, no sé, como que el reggaetón es una música y que todas las músicas son machistas en realidad, ¿no? Porque depende de quién la haga, el discurso está dentro de un sistema patriarcal que puedes coger el reggaetón, pero puedes coger el rock o puedes coger el punk igualmente, o sea que no es que el reggaetón sea machista, a lo mejor lo que más le ha chocado a la gente, o a nosotras mismas al empezar, de decir, parece que el reggaetón es como el que tiene la, ¿no?, la medalla de ser el estilo más machista de todos, cuando en realidad es mentira, porque es que no se libra ningún estilo, es como decir que el reggaetón es machista, no sé, que también es un discurso a lo mejor un poco racista o clasista, porque si nos paramos a analizar el resto de géneros, las letras son telitas, ¿sabes? Son, pues desde el rock, y te hablo pues desde el rock que se hace aquí, o de, yo qué sé, de los Beatles o de los Rolling, no sé, a lo mejor es que están en inglés y no nos enteramos, pero vamos, que las letras son bastante chungas. Y entonces, como que era un poco la doble moral de decir, joder, el reggaetón es machista y lo demás no es machista. O sea, como que no hay, que hay un filtro ahí un poco raro, ¿no?, para definir qué es machista y qué no. Y entonces, pues, es una realidad que el reggaetón y el resto de músicas urbanas han petado con fuerza. Entonces, pues, ahora es un discurso que está muy, ¿no?, muy encendido de, joder, qué machista es el reggaetón y aquí haciendo reggaetón feminista. Sin más, o sea, el reggaetón es una música más y depende de la letra que le eches o del discurso, de cómo sea un poco la filosofía, la política de la banda, pues te va a decir unas cosas u otras. Entonces, ese era un poco nuestra apuesta o nuestro punto de partida. Es decir, los estilos musicales no tienen la culpa de la letra que les pongas, ¿sabes? O sea que, no sé, un poco por ahí. Depende de la actitud también y de lo que quieras, claro, lanzar, ¿no? Que es lo que te digo, que como que el filtro este así más racista o clasista es por, te lo digo porque a otras músicas no se les pide eso. O sea, tú puedes hacer una banda de rock y nunca te van a decir, joder, el rock es muy machista, ¿no? Como que eso no se entiende, ¿no? No se señala. Otro de los temas que está últimamente de, no sé si de moda o de actualidad, el debate sobre la apropiación cultural, algo que también en vuestros orígenes os cuestionasteis o sigue estando ahí, ¿no? ¿Cómo trabajasteis ese tema o qué dudas os surgieron? Pues es un tema bastante delicado porque todas las dudas que pudiéramos tener al principio las seguimos acarreando a día de hoy. O sea, básicamente yo creo que se trata de hacer música desde el respeto y reconociendo los orígenes y reconociendo esos ritmos como que no son propios, o sea, que no son prestados. Que la cumbia, el reggaetón, el merengue, bachata, etcétera, todos son músicas que vienen de fuera. Y entonces, ¿cómo te relacionas con ellas? Yo creo que depende un poco, o se entiende mejor el concepto de apropiación cultural, o sea, como que... Yo creo que la música no es un supermercado en el que tú vas por estanterías y vas cogiendo un poquito de esto, un poquito de esto, y al final haces un tema como si fuera, ¿sabes? Como que creo que hay que tener un poco de perspectiva, saber de dónde vienen esas músicas, saber un poco relacionarte con, pues con los orígenes y con todo eso. Y bueno, sobre todo, pues nosotras tenemos como bastante cuidado con eso, con decir... pues de nombrar siempre a quienes estuvieron antes y un poco por qué hacemos lo que hacemos. O sea que creo que todas las músicas son un diálogo, pero efectivamente pues hay cosas que son que hay que tener más cuidado o de, no sé, o de pensar un poco de dónde vienen, básicamente. Hay una curiosidad, ¿le habéis dado las gracias a Esperanza Aguirre en algún momento por aquella especie de promoción que os hizo cuando el concierto en las fiestas de San Isidro en Madrid? ¿O no habéis tenido oportunidad? ¿Cómo lleváis ese tema? No hemos tenido ocasión, no compartimos muchos círculos, pero bueno, todo lo que haga esa señora por nosotras, bienvenido, ya bastante... No le queda mucha vida para devolvernos todo lo malo que nos has hecho, pero todo lo malo que nos ha hecho, pero bueno, si nos puede ir echando una mano, pues genial. Bueno, seguramente habría gente que a lo mejor no os conocía y como veo que, claro, que a Esperanza Aguirre no le gustaba, dijo, tendrá que ser buena gente la que sí, va. Sí, es un honor, joder, con lo ocupada que está la pobre mujer ahí robando, pues mira, que haya sacado un huequillo para echarnos un capote, genial. Y otra de las curiosidades es las máscaras. Sí. Decían los zapatistas que para que nos vieran nos cubrimos el rostro. Vosotros usáis máscaras antigas en los videoclips, en las imágenes que circulan por redes también, bueno, pues o incluso en un concierto que salisteis en Radio 3 con máscaras también doradas, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál es vuestro motivo para cubriros el rostro en redes? Pues sí, pues igual, tenemos como varios motivos. Por un lado, lo que has dicho tú, y por otro lado, que nos molaba que Tremenda Jauría fuera un proyecto que no fuera como muy, que no fuera personalista, es decir, que da exactamente igual la cara de la persona que está cantando. Lo que importa es el mensaje. Tremenda Jauría somos todas, o Tremenda Jauría no es nadie. Como que es un poco ese rollo, ¿no? Como que no, pues igual con los nombres, de no decir los nombres, no sé, como que con la música también siempre se asocia muchísimo, pues, típica foto del grupo ahí y tal, las caras, no sé qué. Con nosotras, la verdad que aparte de que lo agradecemos un montón porque nos daba bastante vergüencilla también al principio, y también por el rollo de decir, da igual, ¿sabes? Da igual quién esté cantando. De hecho, si tú te montas una banda con tus colegas, eres tú la que está cantando. O sea, como que cualquiera puede hacer esta música sin que se le vea la cara. Vamos, como que es lo de menos, que se sepa quiénes somos. Oye, por cierto, preséntanos al resto de la banda, que aunque sea... Pues el resto de la banda, pues serían MC Machete, MC La Rata, Ganga DJ... Y luego tenemos una crew brutal, que son Nati, nuestra técnica de sonido, Chris, nuestra técnica de luces, Vero, que está con el merchan y conduciendo, y Carla, que es nuestra hermanager y que conduce también. Y vais a estar todas mañana en la lata de zinc a partir de las 10:30, con entradas agotadas, que acabamos de ver. Sí, se agotaron ayer, nos han dicho, genial, así que, joder, va... Nos hace muchísima ilusión, es la primera vez que vamos fuera allá, para Asturias, y jolín, que se hayan agotado las entradas, es un subidón. Yo ya estoy nervioso desde ayer. ¿Y qué se va a encontrar la gente que va a ir al concierto mañana? Pues como no hemos tocado nunca, se van a encontrar con el primer concierto de la gira, que eso siempre mola, y vamos a echar pues temas de... de nuestros anteriores trabajos y creo que hemos metido todos para la gira nueva del disco nuevo. Vamos a tocar todos los temas que hemos sacado, o sea que va a estar guay. Y luego también se van a encontrar a Las Que Te Calles, que es un grupazo ahí de Barna, que tenemos también un montón de ganas de verlas. Sí, estarán también Que Te Calles, luego escucharemos también algún tema de Que Te Calles. Lo último, Chucho, antes de despedirte, el trabajo 4, ¿quiere decir que va a haber un quinto? Pues seguramente, nosotras seguimos aquí conspirando, temillas, temazos, y vamos eligiendo y a ver si sale algo nuevo. Pero os dará tiempo, porque es que acabáis en diciembre la gira de Codo con Codo y bueno, pasasteis por el festín de carne cruda en enero, creo que fue, y ahora ya estáis empezando una nueva gira. ¿Cómo hacéis para que os dé tiempo a todo esto? Pues porque no paramos tampoco de producir, o sea, como son EPs así cortitos, lo último que hemos sacado, que el de 4 son 6 canciones, el anterior eran 5... pues como que mientras estamos de gira seguimos componiendo, seguimos haciendo canciones, y la verdad que sí, que llevamos 4 años sin parar demasiado. Así que pues con muchas ganas, no sé. Bueno, pues a seguir. Creemos que el perreo ya ha cambiado de bando. Y con Tremenda Jauría tenemos uno de los ejemplos. Así que, bueno, muchas gracias, Chucho, por atendernos y a disfrutar mañana del concierto. Ole, muchísimas gracias a ti. Un abrazo. Un abrazo.

corazón. Déjate. Si vendo por 2 euros a mis hermanas. Déjate. Si dejo de escuchar al corazón. Déjate. Si me pillan por ahí dando lecciones. Déjate. Si entrego mi alma al mejor postor. Déjate. Si vendo por 2 euros a mis hermanas. Déjate. Si dejo de escuchar al corazón. Somos de aprender de errores ni de dar ejemplo. Caemos siempre del mismo lado. Más que perfectas, intentando ser buena gente. Que solo tenemos más pillado. Yo ya intuía que crecer era un jaleo. Expertas en complicar lo que estaba claro. Tratando de arreglar las cosas que se rompen por torpes. Por no saber frenar. Me robo la muerte, mis años de suerte. Junto a mis hermanas, mirando a la cara lo que nos depara. Sin pensar en nada que pase mañana. Más tela que juicio, más gaje que oficio. Este baile se baila al borde del precipicio. Que no nos queda claro si estamos buscando algo. Si ya hemos encontrado que baila está pasando. Pero seguimos muriendo y compartiendo este bocado. Por nosotras y por las que están a nuestro lado. Déjate. Si vendo por 2 euros a mis hermanas. Déjate. Si dejo de escuchar al corazón. Déjate. Si me pillan por ahí dando lecciones. Déjate. Si entrego mi alma al mejor postor. Déjate. Vendo por 2 euros a mis hermanas. Déjate. Si dejo de escuchar el corazón. Déjate. Si me pillan por ahí dando lecciones. Porque alguien la paga. Y ahora mira, su luz ya se apaga. No ven venir al diablo con su coartada. Y en una caja fuerte termina el alma encerrada. Hasta que le dé la gana por una eternidad. Y así de claro lo tendrás que pagar. Os decíamos, hablando con Chucho de Tremenda Jauría, también estará en ese concierto de mañana en la Lata de Zinc, Que te calles, un grupo de Barcelona que suenan así. Yo lo que quiero es siempre mejorar. No puedo apreciar el cambio. Hoy vuelvo atrás. Escondida a oscuritas donde no me pueda mirar. O pública luciérnaga donde me pueda reafirmar. Claro, todo lo que sea distinto. Aquí no hay cariño, hay competición. Y en sangre no se trata el dolor. Hoy se llama demócrata un dictador. Progreso, una invasión y terrorismo, una revolución. Oh, nacimos aprendidas. Cuesta de construir lo que existe. acércate más, hazme saber que estás. Perdona a mamá si se culpa de más. Vuelan cuchillos a mansalva, no hay quien se salve. Hoy tu palabra envenenada es en balde. Algunos por la espalda hacen que me desangre. Dímelo a la cara ya si puedo trabajarme. Si callo porque estoy ausente, si grito soy una impaciente. Algunos quieren a muerte contra el diferente. Ojito, que aquí hay una cuenta pendiente. De cada herida a la mida nos hacemos más fuertes. Aquí no hay respeto ni tampoco amor. Incitando al odio y la competición, imitando modelos del televisor. Su escaparate de violencia y nosotras el butrón. Nunca se escupen a diario, si la bandañina. Sobran palabras de arma blanca, faltan palabras de autocrítica. Aquello que suma conservo la vida y todo lo que sobra lo quito de encima. Con las piedras que me tiran me construyo mi guarida. Vuelan cuchillos, no los puedes parar. Díselo a la cara para rectificar. Yo lo que quiero es siempre mejorar. No puedo apreciar el cambio, hoy vuelvo atrás. Vuelvo atrás. Vuelvo atrás. Vuelvo atrás. Que te calles, un grupo feminista no mixto que nació en 2016 con la necesidad de visibilizar el discurso de la mujer y reivindicar la presencia de músicas en los escenarios, desde la fusión, la rumba, el funk, el hip hop o el soul. Sus canciones son un viaje introspectivo que une en el mismo camino lo personal y lo político, con ideas libertarias, feministas y una buena armonía. Dos voces, una guitarra, un cajón y un bajo son sus armas para dar voz y visibilidad a las silenciadas. De energía que viene de las entrañas, de las entrañas. Una fuerza que te impulsa y te frena, una balanza que te libra y se compensa. ¿Dónde se encuentran? ¿Dónde se encontrarán? Una fuerza que te impulsa y te frena, una balanza que equilibra y se compensa. ¿Dónde se encuentran? ¿Dónde se encontrarán? Sal, sal, sal, sal de las entrañas. Sal, sal, sal, sal, sal. Aquí no haces nada. Sal, sal, sal, sal. Desatada, un pequeño gesto, una mirada, una idea, un pensamiento conjunto, el constante movimiento del mundo. Y en un segundo encontrar la salida del laberinto, en el cuadro que pinto y en los ojos que lo ven. La energía que fluye, agua que se diluye en el diluvio, acaba en charcos turbios que mojan mis pies. Ver a otra persona crecer, una reja que se abre, unas cadenas que se rompen, el caos, el desorden. Hablo de lo real, de lo imaginario, y apagar la tele y ponerte a hacer algo. Colores tiñen, el alma no tiene color, el interior va. El alma no tiene color. Urgo adentro porque es donde encuentro lo que tanto buscaba en el exterior. Una idea que no se deja aplastar por lo viejo, el amanecer que llegó, la noche estrellada, la luz de una cueva, el sol en la cara, el olor de la cascada, de una montaña sin pisada humana. Dame la mano, hermana, que no, que no, que no, que no estás sola. Que te daban vergüenza. Recuerda con tu abuela tu historia silenciada, tu historia anarquista. Levanta y anda, anda que no tienes historias para contar, para justificar el miedo que te encierra. Yo deliro, yo decido, yo amo quien te siento, luego existo. Vomito todo el dolor para llenarme para siempre de amor. Varios colores tiñen, el alma no tiene color. Hey. Seguimos en Maravallo y seguimos en Radio Crash. Dejamos la música momentáneamente y nos vamos a Colombia, a hablar de Colombia, porque bueno, tenemos por un par de temas que contarte. Por un lado, desde el medio audiovisual alternativo colombiano, Cofradía para el Cambio, vamos a escuchar un audio de uno de sus vídeos que lleva por título ¿Quién está matando a los líderes sociales en Colombia? Nos están matando y no nos hemos querido dar cuenta. La eliminación es sistemática y organizada. En silencio se van yendo uno por uno y ya el número casi ronda los 300 asesinados. En ese país asesinan a un líder social cada 3 días, pero esa cifra no revela la inhumanidad del caso. El miedo que teníamos ante el resultado de unas elecciones decisorias se está materializando en hechos atenuantes. Colombia entierra cientos de líderes sociales, cientos de personas que soñaban con un país mejor, cientos de personas que sentenciaron su muerte al ser justos, al buscar la verdad, al pensar diferente, al creer que eso podía mejorar. Pero un líder no es tan importante como para generar luto nacional, ¿cierto? Al parecer, la muerte de 300 tampoco. Un líder que apoya comunidades sin sustento, desprotegidas y miserables, no aporta dinero a las campañas políticas o a las grandes empresas privadas, y por ende, no es digno de un especial noticioso o de una investigación rigurosa. No es digno de la preocupación del presidente electo. No es digno de la preocupación de esa clase política que confunde a los paramilitares con soldados y confunde a los soldados con sus escoltas personales. Es más trascendental para el país que un expresidente se caiga de su caballo o que eliminen a la selección de fútbol del Mundial. No hemos aprendido de los casos históricos más apabullantes y deshonrosos. Apoyamos el proceso de paz con toda la convicción. Quisimos creer que el país se iba a pacificar, pero hoy no encontramos las garantías de seguridad que la gente merece y necesita. Y nos duele decirlo, nos duele verlo, nos duele sentirlo, pero uno a uno nos están matando. ¿Quién los protegía? ¿Quién los debía cuidar? ¿Quién debía cerciorarse de su seguridad? Pero sobre todo, ¿quién nos está asesinando? ¿Serán los mismos de siempre? ¿Esos que tienen tanto poder que ponen presidentes? ¿Esos a los que el Estado les financia escoltas por miles de millones anuales? Este es un mensaje para decir que ellos no están solos y que aunque los quisieron callar, aún están luchando por el país. Pero entonces, hagamos sentir nuestra compañía, ni un líder social menos. Esto es por la vida de los que quisieron un cambio. ¿Será posible que antes de que nos maten a todos, seamos capaces de reaccionar? Esto es Cofradía para el Cambio, un medio audiovisual de pensamiento crítico colombiano. Búscanos y síguenos en Instagram, Facebook y YouTube para apoyarnos en la generación de pensamiento diverso que tanto necesita el país. El cambio está naciendo. Recuérdalo, Cofradía para el Cambio. Bueno, pues ese era el mensaje de Cofradía para el Cambio sobre la situación en Colombia, un país que al que vuelve una delegación asturiana un año más, esa delegación asturiana para la verificación de los derechos humanos en Colombia, que este año llega alarmada por la falta de garantías para el derecho a la vida y responde por 15º año consecutivo a la llamada de organizaciones sociales colombianas que integran el Programa Asturiano de Derechos Humanos, una iniciativa solidaria que ya ha acogido a 114 líderes sociales amenazados de muerte aquí en Asturias. Del 21 de febrero al 2 de marzo estará esa delegación asturiana ahí y vamos a escuchar ahora palabras de el coordinador del programa de atención a víctimas de violaciones de derechos humanos, Javier Orozco, sobre esa nueva visita y sobre la situación en Colombia. A partir del 20 de febrero, una delegación compuesta por 8 personas de Asturias, integrantes de colectivos como Sol de Paz, Asamblea Mosa de Asturias, Ingeniería Sin Fronteras de Asturias y el Programa Asturiano de Atención a Víctimas de la Violencia en Colombia, van a estar recorriendo algunas de las regiones donde están siendo asesinadas de manera impune y masiva, sistemática, la dirigencia social colombiana. Esta delegación pretende visitar las zonas de Tumaco, en el departamento de Nariño, donde los pueblos indígenas están resistiendo al despojo, al asesinato y al exterminio. También se va a visitar el proceso de comunidades negras, los cabildos de las comunidades negras del departamento del Cauca en la zona norte, que están en una situación de conflicto permanente por la tierra y que también están siendo perseguidos y asesinados. Luego la delegación se va a desplazar hacia la zona del Caribe, departamento de Córdoba y Sucre, donde continúa el despojo territorial que lleva más de 15 años y la persecución a la dirigencia social que ha sobrevivido a la guerra. Esta visita de verificación, que es la número 15, será recibida por el gobierno colombiano. Hay entrevistas con el Ministerio del Interior, con la Defensoría del Pueblo, con la Agencia Nacional de Restitución de Tierras, y hay prevista también entrevista con el embajador de España en Colombia y con los organismos de Naciones Unidas destacados en el país, tanto para el proceso de paz como para los asuntos relacionados específicamente con los derechos humanos. La delegación asturiana regresará hacia el 3 de marzo y tiene previsto la presentación del informe, como otros años, en el Parlamento asturiano, en el Parlamento español, en el Parlamento europeo y en los sistemas internacionales de derechos humanos. Al igual que en la Semana Negra, como todos los años, habrá una presentación ante los medios de comunicación y ante la sociedad, tanto de Colombia como de esta parte del mundo. La situación colombiana es especialmente preocupante en esta etapa. Este año es un año electoral en donde suele haber muchísima persecución y asesinatos, y también por el despliegue de tropas que hay en la frontera amenazando con una intervención militar en Venezuela, absolutamente ilegítima y criminal, porque el gobierno de Estados Unidos, que se reunió ayer con el gobierno colombiano en Washington, están organizando no solamente la intervención militar, sino que a diario hay un despliegue de los medios de comunicación que intoxica a la población colombiana para que apoye este golpe de Estado, esta intervención militar que se está preparando y que en la visita que hice a la zona fronteriza, pues está tensionando mucho a la población, está generando una grande preocupación de lo que puede ser un auténtico desastre en América del Sur. Noches asustan y la mañana pesa más. Somos ese puente por el que cruzar cuando las aguas vienen maldad. Cuando nos mandamos WhatsApp y nos contamos qué nos pasa, pero me gusta mucho más cuando podemos vernos sin tener que hacer un doodle pa' quedar. Quiero que tramemos cómo hacernos viejas en esta mierda de ciudad que no puedo imaginar. Si nos tengo cerca cuando me quedo sin aire y la vuelvo a liar. Estábamos de fuerte y ahora dolores de muelas, tanto contar batallitas que nos creímos la guerra. Muchas decisiones malas y algunas seguimos la brecha defendiendo la trinchera. La vida dispara salvaje y no da tregua. Una vez te mata, el resto deja huella. Parecía oscuro andando solo en el alambre, pero brillando juntas se ilumina el baile. Tú sí que sabes que a pasos de caracol te cruzan los barrizales. Prima mía, como chanas hasta antes del café, sonríes a la mañana. No va de vivir, va de jugarse la vida. Va de caminar por encima de las vías. Mientras esperamos a ese tren que no llega, hacemos del andén nuestra madriguera. Dormimos juntas cuando la noche se asusta y la mañana pesa más. Somos ese puente por el que cruzar cuando las aguas vienen maldad. La vida dispara salvaje y no da tregua. Mientras esperamos a ese tren que no llega. No le tememos a la oscuridad. Porque aprendimos juntas a brillar. Bueno, pues ahí está otro tema de ese último disco de Tremenda Jauría, tema que lleva por título Brillando. Y hablamos ahora de la huelga feminista del 8M. Te contamos dos cosas. Una de ellas, mañana a las 10 de la mañana habrá una concentración delante del juzgado de violencia contra la mujer en Ubieu, en la calle Concepción Arenal. Unidad contra la justicia patriarcal lleva por lema: exigimos una vida libre de violencias y vivir sin miedo a ser asesinada, violada, explotada, acosada, perseguida por pretender vivir libremente. Es urgente erradicar las violencias para poder elegir la vida que queremos vivir. Y también dentro de esas actividades y de esas movilizaciones que se están preparando para el 8M, vamos a escuchar un audio de la comisión antirracista que lleva por nombre El feminismo será antirracista o no será, y que habla de cuáles son las demandas concretas respecto a este tema dentro del movimiento feminista y de esa huelga feminista del 8M. Hay muchas maneras de emigrar. Hay personas que emigran porque sienten el deseo genuino de hacerlo. Y está bien, porque también tenemos ese derecho. Pero hay otras tantas personas que emigran porque sus territorios están siendo expoliados por las grandes empresas transnacionales del norte global. Personas que emigran porque sus vidas están en riesgo y porque no les queda de otra. Por eso, este 8 de marzo demandamos la derogación de la ley de extranjería, una ley injusta que nos presupone enemigas de este país. Demandamos el cierre de los CIEs, que son espacios carcelarios donde se nos criminaliza por el simple hecho de emigrar. Demandamos el fin de las redadas racistas, el fin de los vuelos de deportación y el fin de las devoluciones en caliente. Demandamos el fin de la exclusión sanitaria y también demandamos que el calendario de movilizaciones de las mujeres migrantes sea apoyado por el movimiento feminista. Necesitamos que nos acompañen en todas nuestras reivindicaciones. Solo así, el 8 de marzo será antirracista, contra los CIEs y contra las fronteras. Conscientes de que ocupamos distintas posiciones en función de nuestra clase, raza, edad, origen y orientación sexual, exigimos la derogación de la ley de extranjería, porque como instrumento jurídico nos somete a condiciones de mayor vulnerabilidad, porque nos reduce a cuerpos que pueden ser consumidos, encarcelados y perseguidos. Exigimos realizar una lista de marcas libres de trabajo esclavo, realizar una lista de empresas extractivistas que operan en los países del sur global, violentando la tierra y los cuerpos de sus habitantes. Apoyo constante, a través de comunicados o ciberacciones, a las defensoras de la tierra. Generar información en los medios alternativos sobre estas luchas que nos atañen a todas. Fomentar la realización de mercados populares en los barrios en los que se realice venta informal de ropa, artesanías, comidas del mundo, escritos, fanzines y música. Fomentar la creación de monedas sociales locales con comercios amigos. Practicar el trueque o bancos de tiempo con nuestras vecinas. Creación de fondos solidarios destinados a los gastos de abogadas en caso de procesos judiciales derivados de la persecución a las mujeres migrantes. Dejar de percibir la cooperación al desarrollo desde una óptica paternalista y colonialista como una forma de contribución a los países del sur global. Porque nuestros cuerpos son nuestros territorios, pedimos y exigimos combatir los estereotipos racistas y la exotización de los cuerpos de las mujeres migrantes. Exigimos intérpretes y una formación con perspectiva antirracista en todos los miembros del sistema sanitario público. También un acompañamiento para la interrupción voluntaria del embarazo, así como una caja de resistencia destinada específicamente para los posibles gastos del proceso de aborto y revisiones. Promover los grupos de crianza colectiva. Defender el derecho de una mujer a elegir un parto que corresponda con su cultura. Así como también más campañas que hagan de contrapeso a los mensajes de los fundamentalismos religiosos. Debemos luchar porque todas las trabajadoras migrantes sin papeles tengan el derecho a constituirse en sindicatos. Tenemos que recordar que actualmente el derecho laboral vigente en el Estado español solo contempla los derechos de las trabajadoras que tienen un contrato. Por lo tanto, todas aquellas trabajadoras que no tienen ningún contrato por el simple hecho de encontrarse en una situación administrativa irregular son excluidas inmediatamente de todo este derecho laboral. Por lo tanto, no hay convenio, no hay estatuto de los trabajadores que aplique a esta situación de opresión y de exclusión específica que viven todas las trabajadoras migrantes sin papeles. Por lo tanto, es hora de que el derecho laboral se actualice y dé cobertura a todas esas trabajadoras que actualmente viven en las fronteras del Estado español. Denunciar la exclusión sanitaria, sanidad universal para todas, defensa ultranza de la protección de datos de pacientes en situación irregular, organizando campañas en pegada de carteles, folletos informativos, tanto en los barrios como en los centros de salud. Exigir el intérprete, organizar grupos de acompañamiento para los centros ambulatorios, organizar comunidades de escucha para compartir las experiencias de dolor y las frustraciones en la atención sociosanitaria. Y por último, organizar en nuestras comunidades apoyo en la compra de medicamentos y para costear algunos tratamientos. Exigimos una educación libre de racismo y de colonialismo, adaptando para ello los contenidos de los libros de texto y de las asignaturas, donde se enseñen los saberes alternativos y las visiones del mundo silenciadas por el relato occidental, contenidos en los que se destaque también el papel de las mujeres del sur global en la historia. Debemos combatir el racismo en las aulas, tanto el alumnado como el profesorado, para que se deje de enseñar el 12 de octubre como un relato triunfal y se diga explícitamente cuáles fueron las violencias perpetradas y cuáles las consecuencias actuales de las distintas colonizaciones. De igual manera, urge un programa específico en los centros educativos de antirracismo, similar al que existe en la actualidad con los temas de género, bajo el nombre de coeducación. Hay que promover estrategias específicas, libres de paternalismo y de colonialismo. También debemos promover la necesidad de un profesorado más diverso. En este sentido, incentivar la contratación de mujeres migrantes racializadas. Asimismo, requerimos becas específicas destinadas a mujeres migrantes que requieran realizar sus estudios y facilitar la homologación de los estudios sin cobertura para las personas que ya los tienen. Aumentar asimismo las plazas de los centros públicos de enseñanzas universitarias, garantizando el acceso a quien desee cursarlos de forma independiente a sus condiciones económicas. Y dejar por fin de penalizar con tasas más altas a las personas extracomunitarias, ofreciendo un mayor número de becas. Para acabar con las desigualdades que imponen las fronteras, las políticas de los estados-nación que legitiman el dominio patriarcal de los recursos y la vida, su sostenimiento cae sobre nosotras, para que se reconozca el aporte social y económico del que se nutren las arcas públicas españolas, que dejen de financiarse y se aparezcan inmediatamente los vuelos y otros medios de deportación, los CIE, las vallas, muros, concertinas, redadas racistas, que al fin y al cabo son pagadas con dinero público, que dejen de lucrarse con nuestro exterminio, estas son políticas de muerte, somos represaliadas por migrar. Para disponer de servicios públicos de calidad, ya que somos madres y trabajadoras al mismo tiempo, porque el tejido vecinal y barrial es fundamental, y la expulsión truca trayectorias vitales, para que el Estado asuma y use un derecho preferente a adquisición de edificios y viviendas, para frenar los intereses de inversores, gentrificación, que nos expulsa y especula con nuestros hogares, habilitando estos pisos con alquileres populares, que se faciliten los trámites para el empadronamiento y que haga una oficina que sancione fiscalmente a los arrendadores que nos excluyen por motivos racistas. También anular el requisito de renovarlo cada 2 años que se aplica únicamente a las personas residentes que son extranjeras no comunitarias para reconocer la responsabilidad del norte global sobre la precariedad. Que se dignifiquen los trabajos que generan bien común, responsabilidades colectivizadas, la sostenibilidad medioambiental, eliminando todos aquellos que destruyan estos objetivos de una cultura que, frente a los modelos individualistas del éxito, facilite lo comunitario, las relaciones vecinales, la gestión participativa y el uso compartido de los bienes, del espacio público, que genere entornos donde sea fácil construir redes de apoyo mutuo, para que se despenalice la venta ambulante, el trabajo informal, incluyendo la eliminación de las multas a quienes contratan a mujeres en situación administrativa irregular. Queremos que se implemente una política ocupacional destinada específicamente a las mujeres migrantes, pues un 99% de nosotras estamos clavadas en el suelo pegajoso, para que no triunfe el discurso del odio, cuando realmente somos las precarizadas y subyugadas por los intereses de un 1%, los privilegios de un 50% y la alienación de otro 25% que basa su bienestar sobre nuestros cuerpos, manos y espaldas, junto con la cadena global de los cuidados. Estamos siendo sororas, sí, sororas, cuando decimos que nuestra lucha contra la xenofobia y el racismo ha de ser punta de lanza contra el patriarcado y el capitalismo. Recordemos, patriarcado y capital, alianza colonial.